Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro punto de encuentro en la radio en Internet con los recursos humanos. Seguimos tras 16 años con los mejores actores e información de los recursos humanos, directivos y temas que, espero, le importen mucho a empresas, a personas, a instituciones y de la mano de lo mejor, como siempre, para ustedes esta mañana aquí en la radio, en Capital Radio. Querida Laura, desde el equipo de producción del programa, Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, gracias. Bueno, pues personas y empresas muy interesantes, ¿a quién tenemos hoy? Pues están con nosotros un estudio lleno de mujeres, de los recursos humanos. Begoña Pérez viene de trabajar muchos años en el IBM y es Senior Manager, Consultoría y Dirección de Proyectos. Una experta en Big Data con muchos temas interesantes para poner sobre la mesa relacionados con los recursos humanos. Está también con nosotros Marta García San Martín, directora de Outplacement, una empresa que trabaja con personas y que tiene mucho que aportar. En unos minutos vamos a escucharla. También vienes a enseñarnos mucho Melisa Rojas, directora de Recursos Humanos de Simmons & Simmons, una empresa de abogados extendida por todo el mundo. Con ellas entraremos en la sección de experiencias directivas, repito, de mujeres. No se lo pierdan. De esto y mucho más hablaremos también el 24 de octubre, este miércoles, en un evento organizado por el Foro Recursos Humanos y ASPE en Madrid, que comienza a las 9:30, personas y empresas que nos acompañarán en la sede de la COE para analizar todas las claves del mundo de la sanidad. Y vamos a seguir al detalle todo y poder comunicarnos con todos ustedes a lo largo y ancho de prácticamente esta hora de radio. Vamos a recordar, Laura, redes sociales, en Twitter, ¿dónde estamos? @fororrhh, @capitalradiob. Y para saber mucho más, si quieren conocer, quieren aportar, quieren venir al programa de radio, quieren participar con nosotros, ¿cómo lo hacen? Escribiendo a redaccion@fororecursoshumanos.com. ¿Hay algún teléfono por ahí para comunicar con nosotros? 666-554-403. El WhatsApp directo del programa y desde www.fororecursoshumanos.com. Estamos día a día, también al minuto, con toda la información y con todos ustedes. Sin más dilación, comenzamos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues sí, con algo nos y por algo nos caracterizamos en los últimos prácticamente 16 años, queridos amigos, queridas amigas del mundo de los recursos humanos, de la dirección de personas en las organizaciones, es que cuando uno no conoce a una directora de recursos humanos, a un director de recursos humanos, porque parece que están siempre los que son grandes, los que están en todos los eventos, pero a mí me gusta también descubrir personas, hombres y mujeres que con grandes empresas, y me dio una sorpresa el lunes pasado, que estuvo con nosotros la directora de Recursos Humanos de Aciturri, hablando de toda la tecnología aeronáutica también, 1.600 personas, se sentó aquí con nosotros y no la conocíamos, y tuvieron la oportunidad de conocerla a ustedes. Bueno, pues hoy tampoco conozco a Melisa Rojas, directora de Recursos Humanos de Simmons & Simmons, que hoy está con nosotros y es un placer tenerla con nosotros. Querida Melisa, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Fran, muchas gracias por la invitación. Bueno, abogada de profesión, colegiada en Lima, en Madrid, Derecho Corporativo y Financiero por la Universidad de Westminster, en Londres, 2005-2006, también realizó un programa programa de directivos de marketing en ESADE, carrera profesional de Melissa, que ha estado siempre vinculada a la abogacía y al marketing jurídico desde mayo de 2016, cuando se incorporó también como directora del área de marketing y desarrollo de negocio a Simon & Simons en Madrid, y añadió también como responsabilidades, que me gusta mucho, que marketing está asociado a recursos humanos dentro de la firma, y en particular desarrollando el plan de crecimiento y expansión de la oficina en Madrid. Simon & Simons, conocen ustedes que está extendida por todo el mundo con oficinas en los cinco continentes. Pero vamos a conocer un poco más la firma, cómo son las personas, Melissa, que diriges en Simons & Simons, las personas de recursos humanos y todo tu equipo. Bueno, muchas gracias, Fran. Simons & Simons es un despacho internacional de origen inglés con oficinas, como comentabas, por todo el mundo. En España tenemos una oficina con más de 50 personas en total, de las cuales abogados son aproximadamente 35, excluyéndome a mí, que ya he dejado de ejercer. Somos un grupo humano, yo diría, bastante unido. El ambiente de trabajo es una cosa de las cuales me gusta bastante, digamos, ostentar, porque es un ambiente en el cual hay mucha cercanía, mucha transparencia. Trabajamos todos juntos, aunque estamos divididos por sectores, que es un poco como viene de la casa de matriz, más que por áreas de práctica. Todo el equipo trabaja, digamos, unido. Entonces tendrás de los distintos sectores y los distintos grupos trabajando como un equipo en general. No van a haber tantas divisiones ni particiones como suele suceder en lo que es un general, un despacho de abogados. Uh-huh. Como te comentaba, me gusta hacer mucho énfasis en el ambiente. Somos un despacho bastante joven. Digamos que la gran mayoría estamos entre los 35 y 55 años, lo cual hace todo también mucho más fácil. La comunicación es fluida, te puedes sentar con el socio director sin problemas, sin necesidad de tener que pedir una cita, por decirlo de alguna manera, o mirar puertas su agenda. Abiertas, ¿no? Puertas abiertas total. Es más, yo me siento muy cerca de él y ya te digo que a veces yo creo que me quieres decir basta por hoy. ¿El bufete es internacional? Sí. ¿Y esto marca también el carácter de los recursos humanos al ser un bufete internacional? Digamos que todas las directrices nos vienen dadas desde Londres y se tratan de implantar en cada oficina del despacho. Siempre y cuando manteniendo un poco el respeto también a lo que es la cultura, porque quieras que no, todos somos humanos y tenemos distintas costumbres y tradiciones, etcétera. Entonces, es verdad que, digamos, las directrices las da Londres, pero nosotros ya las implantamos como mejor consideramos. Uh-huh. A nivel estratégico, cuéntame, ¿cuáles son las prioridades de tu Departamento de Recursos Humanos en los próximos meses? Bueno, en realidad, por el momento, es mantener y desarrollar el talento que tenemos ahora mismo, el cual estamos muy orgullosos de ellos. Son un equipo profesional que lleva ya mucho tiempo con nosotros. Es verdad que también queremos seguir incorporando nuevos talentos. Estamos trabajando en un desarrollo sostenible de lo que es la oficina de Madrid. No pretendemos llegar a ser 100 ni 200, pero sí es verdad que vamos un poco con las necesidades de nuestros clientes y tratando de mantener el darles el mejor servicio posible y tratar de cumplir todas sus necesidades, satisfacerlas. ¿Cómo crees tú, esta pregunta la hago mucho también a grandes y pequeños, pero cómo crees tú que se nota cuando hablas de atención de experiencia de cliente o experiencia de empleado interno, cómo se nota el buen servicio interno luego cuando alguien viene y se hace cliente, en este caso de vuestra firma? ¿Cómo se percibe eso desde los recursos humanos? Es decir, un cliente nuevo para el despacho que entre... ¿Cómo nota que los recursos humanos funcionan? Bueno, yo creo que dado eso se va a reflejar justamente en los abogados que van a trabajar para ellos, la comodidad que presentan, cómo se identifican con la marca, si efectivamente quieras que no, esa pequeña línea entre la marca personal y la marca del despacho, cómo se venden. Entonces, en realidad, una persona que está a gusto con su trabajo, el cliente lo va a sentir directamente, porque es una persona que está, no solo se vende a sí mismo, sino también vende al equipo en general, y no va a ir solo a vender su área de práctica, sino va a ir a vender todas las áreas de práctica del despacho, y va a sentir el cliente que puede confiar en nosotros, no solo para lo que nos contrataron, sino para cualquier necesidad jurídica que puedan tener. Tú eres de las que piensas que, bueno, tú ejerces de directora de recursos humanos, pero me dicen muchos directores de recursos humanos que lo que les importa realmente es el manager, el que está cercano, el director del equipo, el CEO, el director general, el nivel que sea en cada organización. ¿Qué es el verdadero director de recursos humanos? Claro, bueno, en realidad yo creo que lo ideal es de que puedan sentirse que tienen acceso a cualquier persona del equipo, pero siempre tienen una persona a la cual pueden acceder directamente en cualquier momento, sea el director de recursos humanos, sea el director de marketing, sea el director de la oficina en general. Siempre tienes una, digamos, un punto jerárquico superior que si el cliente quiere acceder a él sin ningún problema se le puede permitir. ¿Cuál es vuestra, querida Melissa, cuál es vuestra papel, cómo juegan la comunicación interna en un equipo joven de talento extraordinario y sobre todo cuando estamos hablando de temas, bueno, todos los temas son serios, pero cuando estamos hablando de temas que son importantes, trascendentes en la vida del cliente? Bueno, yo creo que es vital. Yo creo que lo que es la comunicación interna es realmente transparencia y al final pertenencia, porque si toda la información fluye internamente, pues el equipo está correctamente informado, sabe qué es lo que puede ofrecer y no puede ofrecer, y además está a gusto con lo del ambiente y lo que ocurre, porque no se va a sentir un extraño si no es partícipe de todo lo que es el día a día de la oficina. ¿Y tienen en Simon & Simon políticas de formación concretas que nos puedas dejar hoy aquí? Además de las que vienen de Londres, que en general pues lo que te permite es una formación, digamos, global, porque tienes cursos de trainings internos a través de nuestra intranet. Tienes también lo que es los retreats, tienes una reunión, digamos, anual en alguna de las oficinas de todas las jurisdicciones en que estamos, en donde se unen todos los equipos por área de práctica y se conocen, se alimentan de distinta información, de las tendencias del mercado, etcétera. Además, tenemos secondments, tenemos lo que es un Global Development Program, que es un poco hecho a medida de cada profesional, entonces vas viendo dónde quieres desarrollar. Y a nivel local, además, ofrecemos cursos de especialización donde se necesitan. Si algún abogado siente que tiene que especializarse en algún tema concreto, pues no hay ningún problema, se evalúa, se busca el mejor lugar para que lo haga y se le envía. Además, nosotros fomentamos mucho que asistan a conferencias, cursos, sesiones sobre derecho y además internamente organizamos sesiones trimestrales en que un abogado de algún área de práctica presenta un tema que esté de moda, que esté generando mucha polémica y sepa presentarlo de tal manera que quienes atienden a la sesión pues puedan luego trasladarlo a sus clientes o puedan ayudarlos justamente a adaptarse a lo que esta nueva regulación, por ejemplo, pueda estar señalando. Además, bueno, ofrecemos inglés jurídico, aunque ya es obviamente necesario para entrar, pero si lo quieres reforzar, y preparación para el Cambridge Certificate si lo consideran necesario y lo quieren hacer. Dime una cosa, lo están pensando todos nuestros oyentes y todos ahora, formáis también en vuestra compañía, que claro, siempre hay la persona que entra pues tiene mucho talento, ahora hablaremos del talento, y lógicamente se refleja en la sociedad y se refleja en los clientes y se refleja también en la competencia, lógicamente. Te pregunto por la rotación en este sector y qué estáis haciendo para retener a los mejores. Bueno, últimamente hemos visto un nivel bastante alto de rotación. Es verdad que tenemos muchos despachos también internacionales de la competencia que están entrando al país y obviamente están buscando captar el mejor talento. Tenemos siempre los nacionales que son una oferta bastante interesante. Yo creo que siempre está la competencia ahí. Nosotros, para tratar de mantener a nuestra fuerza de trabajo, por decirlo de alguna manera, buscamos siempre distintas alternativas, ya sea tecnológica, darles los mejores medios para que puedan simplemente dedicarse a lo que es dar valor añadido. Antes se perdía mucho tiempo en lo que era la parte técnica del derecho, pues ahora, hoy en día, se busca justamente a través de la tecnología que esto se haga más fácil para los abogados, pues les ofrecemos eso, o tecnología en el sentido de medios para poder trabajar, digamos, cómodamente desde casa o si están de viaje por trabajo, sintiéndose como si estuvieran en la oficina. Entonces, facilitar un poco a través de la tecnología el trabajo. Además, lo que hacemos es, tenemos en cuenta un poco lo que es ya los cambios, digamos, de ideología. Antes se buscaba el estar todo el día de repente generando, por decirlo, es una palabra muy típica en el mundo de la abogacía, pues hoy en día también es verdad que las generaciones han cambiado y lo que buscan es un poco la felicidad laboral, ¿no? El de yo trabajo por objetivos, pero también tengo una vida personal, pues entonces tratamos un poco de tener esto en consideración y tratar de buscar herramientas o ofrecerles distintas opciones para que puedan sentir justamente esta felicidad laboral y no se sientan tentados de ir a otro lugar donde se las puedan ofrecer. Oye, por cierto, estoy viendo por aquí que este jueves, día 25, vas a participar en el segundo ISDE Forum sobre, creo que se llama, el talento en el sector jurídico, tendencias y desafíos. Me parece un título muy retador para el momento en el que estamos. ¿Cuál es la principal conclusión a la hora de hablar de tendencias en la gestión del talento en la abogacía, especialmente entre los letrados más jóvenes, algunos de ellos que nos siguen también aquí en el Foro de Recursos Humanos? Bueno, la verdad que sí. Es algo bastante, digamos, amplio, porque hay muchas cosas que están cambiando en lo que es el sector. Un sector que era antes tradicional, bastante, digamos, estereotipado, pues justamente yo diría que al hablar de tendencias, pues como te comentaba, tendríamos que tener en consideración la tecnología, que es ahora necesaria no solo para el sector jurídico, sino ya para todos, que va avanzando y si no te adecuas a ella, pues realmente el trabajo se vuelve más tedioso e incluso insoportable. O sea, ya la tecnología aparece como una herramienta que va de mano a mano a lo que es el desarrollo de toda empresa, incluyendo el sector jurídico. Luego también tenemos que tener en cuenta, como ya mencionaba, los cambios generacionales. A mí no me gusta entrar en estereotipos de generación X y Y, porque justo hace poco descubrí que era millennial y casi me da un paro cardíaco porque no me sentía nada identificada. Pero en realidad hay que tener en consideración la ideología que va con esos cambios generacionales, ¿no? Como te decía antes, pues tú podrías pensar tener un concepto de lo que era el trabajo para ti y hoy en día pues te das cuenta que estas nuevas generaciones en realidad sí que valoran al trabajo, pero el trabajo como un medio para seguirse formando, para trabajar por objetivos, en el que pueden todavía tener una vida personal y a la vez ser en general, sentirse satisfechos consigo mismos. Ya no priorizan de repente el ser socio en 5 años, pero el sí tener un trabajo continuo en el que sigan aprendiendo y estén contentos y seguir avanzando. Entonces, por esa parte hay que tener en cuenta las nuevas demandas de esta fuerza de trabajo que surge de estas nuevas generaciones y tratar de adaptarte a ellas. El cambio es necesario. Y por último también se nota en las tendencias, se va incluyendo ya justamente lo de la transformación del rol del director de recursos humanos. Como bien comentabas tú, ha cambiado bastante, ahora tiene un papel muy relevante incluso en lo que es la gestión del despacho. Trabajas mano a mano con los socios directores, participas de lo que es el plan de negocio de la oficina y lo que es a nivel interno, pasas de ser una persona que se encargaba antes del recruiting, de tratar de captar el mejor talento del mercado, a un paso más que es tratar de mantenerlo, es decir, tener el bienestar general para que nadie se te quiera ir, y pasas a ser el punto de contacto en el que cualquier persona de tu oficina se va a sentir con la confianza de acercarse y decirte, me molesta esto, ayúdame, ¿cómo puedo solucionarlo? Sí, porque permítanme la sinceridad esta mañana, pero cuando hace años, este programa llevamos 16 años, pues cuando hace años preguntábamos, bueno, estábamos en un gran despacho de abogados, algunos de nuestros invitados se acordará, y preguntaban, bueno, el director de recursos humanos, y se quedaban así con una cara como diciendo, bueno, no, el director de recursos humanos, pero si nosotros hablamos con directores de recursos humanos de relaciones laborales, claro, pero no había directores de recursos humanos en despachos de abogados, y ahora, pues, que es una señal, Sí, es una señal interesante, mirando hacia afuera y mirando hacia adentro. Y una curiosidad que yo tengo antes de hacer la primera pausa es si esta tecnología va a afectar lógicamente también al cliente, ¿no? Porque una demanda, ¿se podrá realizar por teletrabajo esa demanda y llegar a través de las redes y ser solucionada a través de las redes? ¿Cómo veis toda esa evolución de la tecnología cuando estamos hablando de leyes? Bueno, en general la tecnología a día de hoy, digamos en el sector jurídico, lo que nos está permitiendo es un poco más ser eficientes y ahorrar tiempo y lo que sería dinero para el cliente, porque todo lo que es inteligencia artificial, se han creado sistemas, softwares, incluso robots que te permiten todo lo que era el tiempo que utilizabas de repente en buscar la norma, en buscar jurisprudencia, etcétera, pues ya existen estos sistemas que automáticamente te lo presentan y el abogado puede dedicarse a lo que es solo valor añadido, que al final yo creo que es lo que busca el cliente.

Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Capital Radio, la genuina radio económica. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y hoy tertulia entre mujeres directivas, con nosotros aquí en la radio, en directo, cuando pasa segundos de las 12:30, agradeciendo especialmente que usted esté ahí con nosotros. Bueno, allá donde esté, ¿eh? Lo digo porque Latinoamérica también nos escuchan en muchos rincones de España, y con agradecimiento especial a todas las personas, seguidores que van pues día a día sumando no solo reflexiones del Foro de Recursos Humanos, sino aportaciones que nos llegan muchas también. Y por el foro pasan muchas voces de recursos humanos interesantes. Laura Escudero, seleccionamos siempre algunas que en las últimas semanas nos han dejado pues alguna reflexión interesante. ¿Qué nos dijo? ¿Quién es Federico de Vicente? Federico de Vicente es el nuevo vicepresidente de Gympass y él nos habla sobre la salud como un nuevo tema de importancia para los directivos. Siempre hablamos de estos nuevos directores de recursos humanos, del talento. Esta vez sacamos el tema de la salud y estas fueron sus palabras. Salud es un tema capital. Son conversaciones que antes en las mesas de los directores de recursos humanos no se tenían. Y hoy te diría, Fran, que es uno de los tres temas más importantes que están dentro de las agendas de los directores de recursos humanos. No solo desde el punto de vista de salud como tal, sino cómo podemos hacer que nuestros empleados se sientan no solo más healthy, como dicen las compañías, sino más productivos, se sientan más contentos, se sientan que puedan lograr un rendimiento más alto dentro de las organizaciones. Y Soraya del Portillo, la CEO de Vikiara, que también nos habló de salud, Laura, y de cómo no, de la comunicación como clave importante. Claro que sí, Vikiara es una empresa de comunicación que enseña a comunicar y, bueno, facilita esto. Entonces, ella habló de la salud, que es muy importante, y al igual que es importante comunicar las ideas de salud y las ideas entre los empleados y a todos los miembros de la empresa. Ya no. Al final es muy interesante saber que cualquier acción vinculada a salario emocional lleva una parte que es el fondo, que es la acción concreta que tú vas a hacer con esos trabajadores, con esa plantilla, que puede ser pues desde Gympass hasta Ticket Restaurant, hasta cualquier acción que tú hagas con ellos, pero casi la parte más importante, la clave está en cómo comunicas, es decir, cómo vendes esa idea, cómo vendes y que el empleado entienda que eso va a generar una mejora. Y Patricio Gil, socio de Punto Interín, hablaba también sobre talento, expatriados y nos dejaba también su voz, ¿no? Así es algo de lo que ya ha hablado Melisa Rojas hace unos momentos, sobre el talento, cómo mantenerlo y cómo captarlo, y así lo decía Patricio Gil. Trabajar sobre el tema del talento. Bueno, pues en el talento, eso de la identificación, de la retención. Yo sobre todo con lo de la retención. Bueno, sí, el talento realmente inexcusable que tú tienes que contar en tus funciones core de la compañía. Pero lo que tienes que tener es la flexibilidad necesaria para poder identificar dónde puedes contratar el talento, a lo mejor no disponiéndolo de manera continuada, sino en cada momento oportuno, y que a lo mejor pues personas que tú has tenido que amortizar en tus organizaciones, pues a lo mejor, bueno, pues están disponibles en el mercado y tienes que contar con ellas en momentos puntuales porque los vas a necesitar, porque la pérdida de esa gente te ha producido, digamos, una descapitalización de la compañía claramente. Los sonidos, las voces de recursos humanos con las que tomamos nota para que lo llevemos diciendo muchos años. Quizás sean interesantes estas reflexiones en los comités de dirección, en los equipos de trabajo. Por cierto, una pregunta nos hacemos hoy. Bueno, me la hago y 7.000 personas más que lo han visitado, ¿no? Esa pregunta que le hacemos a Roberto Di Bernardini, el responsable de recursos humanos del Banco Santander, lo tienen ustedes en las redes. Bueno, uno se va hablando de movilidad internacional para volver. Bueno, pues hay muchas opiniones. Gracias a todos los más de casi 7.000 personas que han consultado esto en LinkedIn, y las palabras de Roberto Di Bernardini pues hablan de que es una reflexión muy, muy importante. La escucharemos también en sucesivos programas. Nos la ponemos también porque la tienen ustedes en las redes sociales. Abrimos nuestra tertulia ya de experiencias directivas y de directivas que están dispuestas a contarnos hoy muchas cosas. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Melisa Rojas, ¿estás a gusto aquí en el Foro de Recursos Humanos hoy? Encantada, muchas gracias, Fran. Pues te quedas un rato en la tertulia, ¿eh? Muchas gracias. Le doy la bienvenida a Marta García San Martín, Grupo Persona, directora de Arax Placement. Querida Marta, me alegra mucho verte, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y hoy, ¿a quién nos traes? Porque nos traes pues una mujer directiva muy interesante, sí, hoy con nosotro. Preséntanosla. Yo siempre os traigo gente interesante. Pégate al micro, si no nos oye. Eso es. Ver, así mejor. Así. Vale. Bueno, yo os traigo a Begoña Pérez, y Begoña es una gran profesional y es una gran mujer. Ella es Senior Manager de Consultoría y Dirección de Proyectos, procede de dos grandes firmas como son IBM y Pricewaterhouse, y Begoña es una gran experta en Big Data. Y fíjate lo que acaba de hablar Melisa, o sea, parece que se han puesto de acuerdo, porque parte de la intervención de Begoña va a tener mucho que ver con cosas que nos ha dicho Melisa. Y Melisa, si todos los millennials fueran como tú, sería fantástico. Sin desmerecer a ningún millennial, pero me ha encantado tu forma de exponer y de presentar. Gracias. Gracias. Y yo destaco de su intervención de hoy que nos va a acercar un mundo que para mí se me hace complejo, como es el de la tecnología digital, Big Data, la inteligencia artificial y las soluciones cognitivas a la gestión de los recursos humanos. Pero ya sabes que a mí me gusta ser breve en esta presentación, y que lo mejor es que lo cuente ella. Uh-huh. Y que Begoña nos cuente qué es esto del Big Data y cómo nos puede ayudar y todas estas cosas. Begoña Pérez, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en el programa. Efectivamente, Melisa me ha dejado el terreno totalmente. ¿Qué te parece lo que nos ha contado Melisa? Me ha parecido muy interesante, y además es que vais a con lo que os voy a comentar ahora y os voy a contar, tiene toda la relación, ¿no? Entonces me reafirma en lo que pienso y en las nuevas tendencias, y me congratula. Gracias. Pues abrimos esta tertulia, pero yo antes te quiero preguntar por el dato, ¿no? Por el Big Data, ¿qué hacemos con ese dato? Que llega a recursos humanos y desde hace unos años nos parece clave, fundamental, para obtener mucha información. Así lo he expresado yo, pero eso es Big Data. Bueno, la tecnología actual no es solo Big Data, es la tecnología digital, es la inteligencia artificial que ha mencionado Melisa, son las soluciones cognitivas, y tradicionalmente se han utilizado solo los datos que todos conocemos y que son los datos formales, el nombre de las personas, su DNI, sus contratos, etcétera, ¿no? Pero existe toda esta variedad de información que existe actualmente, que la encontramos en documentos, en emails, en WhatsApps, en imágenes, en vídeos, todo esto que se ha estado comentando, y en Internet de las cosas, etcétera, ¿no? El uso de estas tecnologías nuevas está muy extendido en determinadas áreas de la empresa, que Melisa lo ha mencionado, es en el área de marketing y de gestión de clientes, ¿vale? En estas empresas, normalmente el motor empresarial es el cliente, ¿vale? Lo que pasa es que, no obstante, y es en lo que ha comentado Melisa, cada vez hay más empresas, y Simons & Simons es un claro ejemplo, que están enfocadas en lo que le llaman el employee centricity, ¿no? Donde el profesional y los empleados son el centro de esta, de la empresa, ¿no? Tenemos empresas como Simons & Simons, que nos lo acaba de contar Melissa, y grandes empresas como son Google, Facebook, etcétera. Muchas de ellas en, grandes tecnológicas, pero también tenemos otras empresas que salen del ámbito de la tecnología, como son, pues, Delta Airlines o Inditex, etcétera, ¿no? El principio ya lo ha dicho Melissa, si tenemos empleados contentos, y tú también, Fran, lo has comentado, y motivados, toda la empresa funcionará mejor, incluida todo lo que es la gestión del cliente y la atención al cliente, ¿no? Si usamos todas estas nuevas posibilidades tecnológicas en mejorar la experiencia del empleado y los profesionales, por analogía a lo que se hacía, mejorar la experiencia de usuario y de cliente, también estaremos mejorando la experiencia del cliente y la gestión empresarial, ¿no? Las áreas básicas de dónde se pueden aplicar estas nuevas tecnologías de gestión avanzada de la información en lo que a personas y a gestión de talento son básicamente tres, cuatro puntos. En primer lugar, ayudan a algo que Melissa ha mencionado y ha hecho referencia, que es ayuda a mejorar la selección de candidatos y reclutamiento de una manera más ágil y precisa, ¿vale? Uh-huh. Hay empresas y soluciones cognitivas actualmente en el mercado que te ayudan no a utilizar los datos que tradicionalmente se tienen sobre los candidatos, sino a datos que nos vienen escritos en el currículum, en la carta de presentación o en otros documentos, ¿no? ¿Cómo se hace? Pues a través de el análisis del lenguaje, el tratamiento del lenguaje natural con inteligencia artificial, ¿no? En este tipo de soluciones, pues una de las cosas que aporta es, entre otras muchas, es eres capaz de seleccionar a qué candidatos entrevistar en vez de en días, en minutos. Te hacen una selección de un grupo reducido de personas que cumplen determinadas condiciones que de otra manera tú no hubieras sido capaz de determinar. Por otro lado, y en segundo lugar, también mejoran la gestión del talento y las carreras profesionales, ¿no? Generalmente tenemos información de los empleados sobre sus inquietudes, intereses, preferencias, movilidad, etcétera, esos aspectos cualitativos que tú mencionabas, Melissa, pero muchas veces estos datos no están normalizados ni recogidos en los sistemas de recursos humanos, ¿no? Sino que los tenemos en comentarios en las encuestas, correos electrónicos, reuniones grabadas, etcétera, ¿no? Entonces, otra cosa que aporta la tecnología es que somos capaces de utilizar, de recoger esa información, analizarla y utilizar esos resultados para establecer una formación y una carrera profesional a medida. De esta manera tendremos lo que comentabais, empleados más motivados y más felices, ¿no? Por otra parte, y otro aspecto que también se ha comentado, es que estas tecnologías pueden ayudarnos en la gestión del desempeño, no a nivel individual, sino como equipo. Tú, Melissa, lo comentabas en Simons & Simons, has hecho una mención, trabajamos como equipo, ¿no? Bueno, pues en este tipo de tecnologías también nos pueden ayudar a detectar quiénes son líderes natos, quiénes son capaces de contagiar el entusiasmo y la forma de trabajar a sus compañeros y, por tanto, con este tipo de tecnologías nos estaremos asegurando también el éxito en el trabajo en equipo y como organización. Y un aspecto que es el último que voy a comentar y no por ello menos importante, es todo el tema de los aspectos legales en la gestión de la información. La nueva reglamentación europea, el GDPR, establece un tratamiento y una gestión de la información desde el mismo momento en que se diseña cómo se va a utilizar. Entonces, tenemos que saber qué datos tratamos sobre nuestros profesionales y los empleados, cómo están clasificadas esa información, su ubicación, la fiabilidad de esa información, al mismo tiempo que protegemos la información y le damos exactamente el uso al que estamos autorizados, ni más ni menos. Bueno, pues todo esto no es factible si no nos apoyamos en tecnologías basadas en lo que se llaman las soluciones de gobierno y gestión unificada de la información. Bueno, no me extiendo más, solamente en resumen, las nuevas tecnologías son un factor fundamental para el uso de la información como un activo imprescindible en la gestión actual del talento. Abrimos la tertulia con esa información que nos ha dado Begoña, hoy tertulia entre mujeres directivas, porque claro, todos estos datos, no sé qué opináis todas, pero estos datos conducen o nos deben conducir a movimientos de negocio estratégicos y sobre todo también a tomar buenas decisiones, ¿no? Que yo creo que es el resumen final de todo esto. ¿Cómo se está haciendo ahora mismo esto en España? Begoña, Marta, Melissa, ¿cuál es vuestra opinión en los distintos ámbitos? ¿Y qué estamos aprendiendo de todo esto del Big Data, además de que lo tenemos en la sopa, vamos, en todos sitios, ¿eh? Bueno, pues yo mismo. Adelante, a ver, ahora sí. Mismo lo que existe es ya mucha tecnología. Lo que mi experiencia, desde el punto de vista de experta en soluciones tecnológicas, es que está todavía incipiente y todavía no se le está sacando todo el partido que se le puede sacar. Como ya he comentado, hay otras áreas de la empresa que lo están utilizando muchísimo más y yo creo que ahí es un filón a explotar dentro del ámbito de las empresas del entorno de recursos humanos. Hay una, Melissa ha mencionado que en el tema jurídico, etcétera, y para los clientes había una tecnología que te ayuda a descubrir la información en los documentos. Esta tecnología existe hace muchísimo tiempo y se llama el eDiscovery, pero no se está utilizando, ¿vale? Y es un potencial impresionante. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo todavía para hacer ahí y es un área de crecimiento y de para las empresas. ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, en mi caso yo creo que el uso de lo que es Big Data todavía, como debería de ser, es efectivamente incipiente, pero yo creo que también por la transposición que estamos teniendo ahora con esta nueva normativa, yo creo que en especial los despachos nos estamos tomando nuestro tiempo en analizar un poco bien la norma y cuáles son las implicaciones para nuestros clientes y luego vamos a pasar a cómo podemos nosotros sacar aprovecho todo esto que realmente es riqueza pura y dura, por decirlo de una manera, tanto a nivel de recursos humanos como lo que es a nivel oficina y para los clientes. Marta. Yo digo la palabra Big Data y me da miedo, porque soy mayor. Creo que una de las misiones de todos estos expertos es también educarnos culturalmente para que perdamos ese miedo, como hubo una generación que perdió miedo a ponerse delante de un ordenador y alguien le tuvo que enseñar. Es cierto que como todo esto es un factor de empleabilidad y la empleabilidad es responsabilidad de cada uno de nosotros. Todo lo que nos asusta deberíamos aprenderlo para que deje de asustarnos, ¿no? Yo lo que sí pediría es que el mundo no se convierta solo en máquina. Y os cuento una situación real que estamos ahora mismo viviendo. En el mundo del placement, evidentemente hablo con candidatos que están en proceso de búsqueda. Para muchos es muy frustrante empezar a encontrar entrevistas con una máquina. Es muy frustrante porque se pierde mucho de la esencia de lo que busca verdaderamente recursos humanos, es el ser humano que va a entrar en la organización. Y luego nos encontramos, por ejemplo, nosotros pertenecemos desde hace 2 años a una red internacional, Arbora Global Career Partners, era la forma de que empresas locales con capital como es la nuestra, puramente español, pudieran competir con otras multinacionales, casi siempre vinculadas a una ETT. La solución, únete a otros que piensan y sienten como tú. Y ahora mismo pertenecemos a esta asociación que tiene 36 países y hoy, al día de hoy, puedo hablar de un programa concreto que sí está en 20 plataformas, colgado, me espanta la palabra colgado, pero es lo que se utiliza, colgado su currículum. Y estoy hablando de un vicepresidente de una gran organización internacional. Está haciendo su programa de manera presencial y personal en Dubái, en Singapur y en Madrid. Ahí no hay plataforma que valga. Ahí hay consultores, hay seres humanos, hay gente que entiende el tipo de búsqueda. Estamos hablando de un vicepresidente y que está buscando una posición muy elevada y que está buscando construir su futuro en consejos de administración de aquí a 5 años. O sea, no está buscando solo la inmediatez. Bienvenido Big Data, que no se vaya nunca ese trato humano, cercano y absolutamente personal. Y también eso es una vocación y no todas las empresas tienen esa vocación. ¿Compatibilizar eso, Begoña, es fácil? Lo personal, la C de la actitud, como yo decimos siempre, con la tecnología, las inteligencia artificial, todo esto. Yo creo que no es incompatible en absoluto. Es al revés, te puede ayudar el Big Data. Además, no estamos, cuando hablamos de Big Data, no hablamos siempre de grandes volúmenes de información. El Big Data es la variedad de información, la velocidad con la que se produce, etcétera. Pero más allá del Big Data, hablamos también de las soluciones cognitivas, ¿no? Entonces, las soluciones cognitivas lo que te ayudan es a encontrar a través de inteligencia artificial cosas que tú no eres capaz de encontrarlo de una forma rápida y dinámica personalmente. Pero eso no excluye las relaciones personales. Es más, te puede ayudar a mejorar esas relaciones y esas carreras profesionales. Como decía antes, si eres capaz de analizar los intereses y lo que le motiva a tus empleados, tanto desde el punto de vista personal como profesional. Y esto no lo vas a recoger en un cuestionario con 25 respuestas o 100 o 1000. Lo vas a recoger en reuniones, en comentarios que te mandan, etcétera. Y si tú eres con esa tecnología del lenguaje natural y otras tecnologías, eres capaz de procesarla, eres capaz de decir, pues yo tengo este segmento de empleados que están interesados en hacer este tipo de carrera profesional o este tipo de actividades. Eso les va a motivar mucho más y les va a retener mucho más. Saber que tienes una empresa, que trabajas para una compañía que te está ofreciendo aquello que a ti te motiva, que no es todo el puramente el tema salarial. Cada vez estas nuevas generaciones, cada vez, y no son las nuevas generaciones, los que tenemos que empezar a tener ya también una determinada edad, valoramos muchas veces no solo quiero ganar mucho dinero, sino tener una vida profesional y personal equilibrada. Y esto es lo que te ayuda también. Puede parecer que nos desviamos de tema, pero no es así. Los dos que planteo esta tertulia, y es que habéis, la importancia también de lo senior, combinarlo con las nuevas generaciones, cuando estamos hablando de talento, esto me parece muy importante, incluso hablando de tecnología y de Big Data, y también... hay otro aspecto que se me ha olvidado ya. lo iba a plantear, pero bueno, ahora lo sacaré. Pero que es fundamentalmente, eso quería decir, la importancia del talento y combinar que el CEO, el director general, sabe que para tomar buenas decisiones el Big Data te va a aportar algo, ¿no? Y entonces participa ya de todo esto y los comités de dirección y en todo esto se está metiendo cada vez más el Big Data en primer plano y en las áreas de recursos humanos. Sino que se lo diga a mi amigo Juan Díaz Andreu, que está ahí también formando en todos los temas de Big Data. Pero ¿cómo ha cambiado, Marta, la selección en los últimos años, ¿no? Porque tú hablabas de la importancia de la máquina, de las actitudes, pero es que ya no seleccionas tú sola, ¿eh? Selecciona también el candidato, ¿eh? Sí. O no se selecciona no seleccionan las empresas de formación, ni las empresas de selección, ni las consultoras, sino es el candidato ya el que está diciendo, bueno, pues cuéntame lo que tú quieras, que me lo voy a pensar, ¿eh? Que me lo voy a pensar. Esto es así, ¿no? Sí, han cambiado cosas. Hombre, a ver, como todo en esta vida, depende de la urgencia, la necesidad o lo que te apremie la situación de desempleo. Pero con todos hablamos siempre de que se den esa oportunidad. Una vez analizado lo que no depende tanto de ellos como es el control económico de la situación, la parte económica es más difícil de controlar, pero sí puedes controlar la emoción del vértigo, del miedo a no tener un empleo, de la impaciencia para colocarte, como controlas otras muchas emociones en tu vida y muchos duelos en tu vida. Entonces, como tú eso lo sabes hacer, porque ya lo has hecho en otras circunstancias, empieza a pensar en ti y en tu proyecto. Y sí que es cierto que cuando la gente se deja guiar de esa manera y no se tira lo loco a por cualquier cosa, que insisto, depende de las circunstancias de cada uno, sobre todo las económicas y familiares, merece la pena, y no quiero hacer publicidad de nadie, eso de porque tú lo vales, ¿no? Pero darte esa oportunidad, y yo veo que los candidatos son selectivos, no tontamente selectivos, sino inteligentemente selectivos. Eso siempre es bueno. Porque además la selección mala, tú lo sabes, el que entra por si acaso, sí, el que entra como un puente para pasar a otra cosa, plan B, es muy fácil, es el sí, plan B, el plan B, hasta que me salga el A. Hasta que me salga. Eso al final es malo para el candidato y para la empresa. Y es perjudicial. Y eso. Y además se les nota muchas veces. Sí, sí, en las entrevistas, ¿verdad que sí? Se les nota. Este viene por si acaso. Sí, sí. Entonces, no, que no vayas por si acaso, que vayas por ti, por tu proyecto, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué más me contáis en la recta final? Algo que no queréis que se os quede en esta tertulia, porque estáis mujeres aquí. Sí. Esta semana va a haber muchas cosas de mujeres en Madrid y bueno, ¿tú te acuerdas, no? ¿Os acordáis de cuando hablábamos y entrevistábamos al principio, sobre todo del foro de recursos humanos hace años, siempre a hombres y venían de vez en cuando alguna mujer directora de recursos humanos hace 15, 16, pero es que ahora solo venís magníficas profesionales, ¿no? Del mundo de los recursos humanos. Esto va increciendo. Te lo dije, Fran, estamos de moda. Sí. Yo creo que algo más de moda, ¿eh? Sí. Algo más que moda. No, ya, ¿no? Finalmente nos estamos imponiendo y enseñándonos como realmente somos. No somos tan dulces. Sí. Yo retomo un poquito lo de atrás, a ese miedo que yo tenía. Creo que necesitamos más gente, las organizaciones como Begoña, que nos hace perder ese miedo y que nos hace ver la cercanía y la utilidad de algo que puede asustar. Y yo animo a las empresas a que quiten esos miedos, que no se impongan cosas, sino que de verdad se expliquen y se hagan entender. Yo te compro, ¿eh? Te voy a contratar para que me expliques mejor todo esto, que me está quedando muy claro gracias a ti. Bueno, yo solo añadir que precisamente estamos embebidos ya en esa nueva tecnología, es decir, no es que no, le tenemos que perder el miedo porque en el teléfono móvil estamos utilizando esa tecnología a diario. Entonces, y gracias a Dios existe, como he mencionado, perdón, ha mencionado Melissa y también he comentado yo, el tema de la ley de el reglamento de protección de datos, ¿no? Para asegurarnos, uno, ese que se haga el uso que nosotros queremos, ya sea como cliente, ya sea como empleado, ya sea como persona. Y eso, efectivamente, es utilizar el talento, las nuevas tecnologías para la gestión de talento y que como personas, no ya ni como empleados o como clientes, la gestión de las personas y saber cuáles son sus prioridades en todo su ámbito, esa visión que hablamos siempre, unificada, holística, estas palabras que suenan muy bien, ¿no? Muy bien, señoras y también señores, los que nos están escuchando, pero señoras hoy especialmente, ¿algo más que añadir en esta tertulia, que cerramos la tertulia? Bueno, pues Laura Escudero, ¿cómo cerramos esta tertulia, de incluida tú que estás aquí, mujeres directivas, hoy? Cerramos con muy buen rollo, por así decirlo, la verdad. Bueno. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Algo más? Con una canción que motiva y que he estado escuchando muchos estos días. Y bueno, pues esta es Waterloo de ABBA. Vamos allá. Pues gracias, Laura Escudero. Con este tono musical nos despedimos hoy. Melissa Rojas, directora de Recursos Humanos de Simon. Simon, muchas gracias por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de tu compañía. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias, Frank. Gracias. Marta García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias y saludamos también a todos los hombres y mujeres del Grupo Persona. Gracias, Gracias. Y Begoña, es un placer, Begoña Pérez, con toda la experiencia que nos ha dejado hoy de su trayectoria en IBM, en Price, sobre el Big Data, un término que describe, como yo digo siempre, el gran volumen de todos los datos y sobre todo la importancia de las decisiones y movimientos de negocios estratégicos que tenemos al frente de todas las que son las cosas en las que estamos. Muchas gracias, Begoña, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y el próximo lunes, aquí en el Foro de Recursos Humanos, estará con nosotras Pilar Rojas, directora de Cultura Corporativa de Repsol, que nos acompañará para decirnos, pues, la cultura, hacia dónde va esa cultura corporativa de una de nuestras grandes compañías, del IBEX 35, como es Repsol. El próximo lunes, no se lo pierdan, también nos acompañan el próximo lunes de la Universidad Loyola de Andalucía y muchos más invitados aquí. Hasta entonces, cualquier cosa que sepa, ya sabe, www.fororecursoshumanos.com, tiene al minuto toda la información sobre recursos humanos. Que lo pasen bien. Adiós, amigos. Adiós.